inicia sus actividades la academia y el club de ajedrez Gary Kasparov. San Luis Potosí, a 23 de octubre del año 2009. Después de viajar por Egipto, Italia y Sicilia, Platón vuelve a Atenas en el año 387 a.C., y funda en esta ciudad uno de los centros educativos y de investigación más importantes de la antigüedad. La Academia recibe este nombre por estar situada en un lugar cercano a los jardines dedicados al héroe Academos, en los alrededores de Atenas. En esta escuela se enseñaba música, astronomía, matemáticas. En el frontispicio del centro estaba escrito el lema «Nadie entre aquí que no sepa geometría» y, como culminación de los estudios, filosofía. Inspirados en el esquema educativo del filósofo griego Platón, inicia sus actividades culturales, deportivas y pedagógicas, la Academia y Club de Ajedrez Gary Kasparov. El ajedrez es, esencialmente, geometría. Empero, Gary Kasparov publicó en la revista El Deporte en la URSS, en el año de 1984 lo siguiente. Los ajedrecistas juegan en torneos, luchan por la victoria, por el resultado. Entonces el ajedrez es deporte que forja la voluntad, permite autoafirmarse, dicen unos. Otros se admiran de la belleza de las combinaciones, de la lógica de ideas ajedrecísticas. El sacrificio elegante de dama, incluso en partida perdida, les reporta placer, mientras que la victoria aburrida los deja indiferentes. Para ellos el ajedrez es arte que dona alegría y hace ameno el descanso. Al mismo tiempo hay muchos aficionados al ajedrez que se pueden pasar tardes enteras buscando respuesta a la pregunta ¿por qué aquí las negras movieron la torre a D8 y no el caballo a C6? ¿Por qué las negras están mejor en dada posición? Para ellos el ajedrez es fundamentalmente ciencia, ciencia de pensamiento lógico. Por su carácter multifacético amo todavía más al ajedrez. Precisamente con la belleza, con el brillo de golpes tácticos, el ajedrez me fascinó en temprana infancia. Al principio admiración de la belleza, después búsqueda de ella en mis ideas, luego la aspiración de jugar partidas bellas, tales son las etapas de mi formación cautivado por el arte ajedrecístico. Pero llegó el momento de competir con otros, de participar en torneos. Y eso significó que inicié la senda del deporte ajedrecístico. A mí como antes me gusta jugar partidas bellas, pero no me es indiferente qué puesto ocuparé en la tabla. Nuestra página oficial en internet está en la siguiente dirección. www.academiaiclubdeajedrezkasparov.blogspot.com. Nuestro correo electrónico oficial es davidangeltapia@aol.com.mx. El ajedrez evoluciona el pensamiento y hace que los niños sean más inteligentes. Existe la convicción generalizada de que uno de los objetivos primarios de la educación ha de ser enseñar a las personas a pensar con eficacia. Otra cosa es que la enseñanza y la mejora del pensamiento sean posibles. Lo que parece fuera de toda duda es que, si siempre fue importante la capacidad de pensar, hoy resulta, por numerosas razones, verdaderamente crítico. El ajedrez organiza el pensamiento. De hecho, el mundo en que vivimos es cada día más complejo y nos presenta problemas cada vez más difíciles de resolver de manera efectiva. Por otro lado, los cambios en nuestra sociedad se producen con extraordinaria rapidez, lo que exige una capacidad estimable de flexibilidad y adaptación. La teoría de la inteligencia múltiple, desarrollada por el Dr. en psicología Howard Gardner, considera que el sistema educativo actual ayuda al niño a encontrar un espacio en la que sus facultades personales puedan aprovecharse plenamente y en la que se siente satisfecho y preparado. La inteligencia emocional es un tipo de comprensión social que involucra la capacidad de controlarse a uno mismo y de controlar las emociones de los demás, para diferenciar entre ambas y utilizar la información para poder pensar y orientar más acertadamente las propias acciones. Objetivos de la enseñanza. 1. Aprender a pensar por sí mismo. 2. Pensar de manera correcta y verdadera. 3. Resolver problemas complejos. 4. Desarrollar actitudes y valores morales. 5. Desplegar la apreciación estética. Nuestra dirección es Prolongación Negrete número 1021 Interior 29. Fraccionamiento privada Los Agaves 3. Municipio de Soledad de Graciano Sánchez. San Luis Potosí, México. Su teléfono es 1-444-854-2194. Director. Maestro Nacional de Ajedrez, David Rangel Tapia. La Academia y el Club de Ajedrez Gary Kasparov es parte de un sistema educativo a distancia que tiene vínculos con los siguientes blogs. www.ajedrezydemocracia.blogspot.com www.radioajedrez.blogspot.com Abrimos nuestras actividades docentes con el taller de iniciación al ajedrez, que tiene el siguiente contenido temático. Unidad I. 1. Historia del ajedrez. 2. La partida de ajedrez. 3. El tablero y las piezas. 4. La promoción del peón y los movimientos especiales. 5. Sistema de anotación. 6. El jaque. 7. Glosario de palabras técnicas. 8. Aprendiendo a dar jaque mate. 9. El valor relativo de las piezas. 10. Temas tácticos 1. 11. Mates elementales 1. 12. Las leyes del ajedrez. El horario de la Academia y Club de Ajedrez Gary Kasparov es de lunes a domingo de 4 de la tarde a 9 de la noche. Por supuesto, toda regla tiene su excepción. Los educandos y el profesor establecerán los días y los horarios de estudio. El costo de la hora clase es de 20 pesos. La tarifa por grupos de hasta 10 personas es de 10 pesos la hora clase. Los asociados al club tienen una cuota mensual de 30 pesos, con derecho al uso de las instalaciones, al equipo, a la biblioteca y a las herramientas pedagógicas de multimedia disponibles, incluyendo las películas, videos y audiolibros. Se irán incorporando más unidades o niveles de enseñanza. Les agradecemos que nos visiten, escriban, critiquen, envíen información de sus actividades, para generar solidaridad con los clubes, academias y escuelas de América Latina. De la misma manera les pedimos que haya intercambio cultural y pedagógico, con la finalidad, en un futuro no muy remoto, de celebrar en México el primer Congreso Nacional de Ajedrez. Reciban un saludo muy cordial y el testimonio de mi más alta estima. Atentamente, David Rangel Tapia.